Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos nuevamente a Universo en Expansión, el programa sobre astronomía de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en colaboración con el Planetario de Medellín, el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, aquí a través de la Radio Bolivariana. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa, Camila, Andrés, ¿cómo me les ha ido? Muy bien, Pablo, muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy contento nuevamente de estar aquí con ustedes, con los oyentes, y bueno, retomar este tema tan chévere, tan interesante que venimos abordando durante los últimos programas, que es nuestro viaje por los cuerpos menores del sistema solar. Los oyentes recordarán, por ejemplo, que en algún momento hablamos de los planetas enanos, luego pues tomamos el tema de los asteroides, estamos por allá visitando el cinturón de asteroides y también hemos estado mirando un poco, coqueteándole un poco a esos objetos que están después de Neptuno, los transneptunianos. Pero de asteroides hay tanto para hablar. Muchísimo, sí, señores, sí. Estamos justamente dedicados a este viaje interplanetario como el principito de planeta en planeta y habíamos empezado a hablar de esta región del sistema solar que está repleta de objetos, millones de ellos que son restos de la formación planetaria que conocemos como el cinturón principal de asteroides. Y como Andrés muy bien lo dice, pues habíamos empezado a caracterizarlos. Estuvimos hablando de algo bien interesante y son los NEAs. ¿Se acuerda, señorita Camila, de qué son los NEAs? Sí, señor. Sí, recuerdo que el nombre me llamó bastante la atención, ¿sabe? Los objetos cercanos a la Tierra. O asteroides cercanos a la Tierra, ajá. Exactamente. Que veíamos, hay muchos, digamos, que son potencialmente peligrosos, pues porque pasan, cruzan justamente la órbita de la Tierra en cierto momento de su revolución alrededor del Sol. Y terminamos, si nuestros oyentes lo recuerdan, en el último programa que dedicamos a los asteroides, hablando de los troyanos. Claro que sí. Los troyanos, que son esos asteroides que comparten la órbita con Júpiter. Coorbitan en los puntos de Lagrange. Habíamos dicho que hay unos puntos especiales en la órbita de los planetas que son, digamos, equipotenciales. Eso significa que son puntos estables gravitacionalmente en donde los objetos no se sienten o se sienten más bien igualmente atraídos por el Sol y por el planeta. Es decir, nunca van a impactar a Júpiter esos objetos. No, en realidad no lo van a impactar porque unos van por delante de él en el punto 4 de Lagrange. Júpiter los está persiguiendo. Y otros van por detrás de él. Okay. Ellos están persiguiendo a Júpiter. De hecho, por eso es que se conocen como troyanos. Es una cosa muy curiosa porque, pues, digamos, tiene que ver con esta historia de Homero y de la Ilíada en donde los griegos perseguían a veces a los troyanos y los troyanos perseguían a veces a los griegos. Y entonces habíamos terminado hablando justamente de estos objetos tan especiales que de hecho tienen una dinámica orbital muy interesante y es que a veces están en los puntos de Lagrange pero a veces están en el cinturón principal de asteroides. Y entonces digamos que se mueven como en toda esta región de nuevo cercana a Júpiter. Recordemos que para ser asteroide no, las órbitas tienen que ser interiores a la órbita de Júpiter. Más allá de la órbita de Júpiter, vamos a ver, se encuentran otros cuerpos menores como son los centauros, que también hay un montón. Entonces, retomemos un poco la historia de los troyanos. Estos objetos, de nuevo, que se encuentran en los puntos de Lagrange, el punto 4 y el punto 5 de Lagrange de la órbita de Júpiter, empezaron a ser descubiertos apenas en el siglo XX, a principios del siglo XX. En 1906, fue descubierto el primero en el punto 4 de la órbita de Júpiter, en el punto 4 de Lagrange, y fue llamado justamente Aquiles. Aquiles. Sí, claro, tú recuerdas a Aquiles, el héroe griego, el más cascón, digámoslo así, de la Ilíada, era el gran guerrero griego, Mirmidón, era el jefe de los Mirmidones en la Ilíada de Homero. Pues 588 Aquiles es el primer asteroide troyano descubierto. Y después fue descubierto Héctor, el que en este caso tiene el número 624. Héctor, recuerden, era el príncipe de Troya, digamos, era el enemigo de Aquiles. Pues todos los que leímos la historia sabemos el desenlace fatal en que Aquiles termina asesinando a Héctor y arrastrando su cuerpo alrededor de las murallas de Troya. Y obviamente, pues muchos lo vimos en la película. Claro, así es, la versión cinematográfica, la versión hollywoodense. De Brad Pitt. Lamentablemente es muy pobre con respecto a la historia de Homero. Bueno, y el primero que se descubrió en el punto 5 de Lagrange, o sea, en el otro lado de la órbita, fue Patroclo. Que ustedes recuerdan también, Patroclo en la historia, pues es el, hay que recordarlo, en la historia de Homero, es el amante de Aquiles. Ajá. Pero, sí. Obviamente, en la película hollywoodense no podían ponerlo de amante de Brad Pitt. Pero sí le hacía era ojitos. Como el primo, o algo primo, así. Sí, sí. Entre primo más me arrimo. Entonces, este es el primero que descubrieron en el punto 5 de Lagrange. El punto 5 son los que van detrás de Júpiter. Y el punto 4 son los que van delante de Júpiter. Y después de esto, durante todo el siglo XX y hasta ahora, se han descubierto más de 6.000 asteroides troyanos. Hay 6.028 troyanos en Júpiter, en los dos puntos de Lagrange, tanto en el 4 como en el 5. Pero hay otros planetas, decíamos también, que tienen objetos ubicados en sus puntos de Lagrange. Neptuno, por ejemplo, tiene 9 que se han identificado en sus puntos de Lagrange. Marte tiene 3 asteroides troyanos también, en el punto 4 y 5. Y la Tierra. Y la Tierra. Claro, una segunda luna. La decíamos. Tierra tiene, ¿sí?, uno que no tiene nombre todavía. No sé si Andrés sabe si le pusieron nombre. Tiene un nombre muy curioso, Scruidne, pero no... Scruidne. No sé cuál es el significado de Scruidne. Sé que la numeración es el asteroide 3753, para que lo hagamos en chance. 3753. Bueno, yo tenía apenas el nombre técnico. ¿Se acuerdan que cuando se descubre un asteroide se le pone el año y un código de letras y números que depende de la época en que fue descubierto? Yo lo conocía como 2010 TK7. Eso, en la T y la K dependen del mes y de la quincena del mes en que fue descubierto. Y el número 7 depende de cuántas veces se han utilizado las 25 letras que se utilizan para nombrar los asteroides. O sea que este es, no sé, el asteroide 300 que se encontró en esa quincena del año 2010. Pues pero está es un asteroide troyano. Pablo, ¿no? Sí, hace poco que se descubrió, porque además fue descubierto por este programa de la NASA que anda buscando NEAS. Recuerden que tenemos un programa de la NASA que se llama NEAR, de hecho, que se dedica a buscar objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. Y este asteroide tiene un diámetro de 5 kilómetros. Eso es exactamente la mitad del asteroide que probablemente, bueno, no, ya sabemos que es el que más, digamos, chances tuvo de haber sido el causante de la extinción de los dinosaurios, del asteroide del que vamos a hablar más adelante. Una roca de 5 kilómetros es una roca muy grande. Y pues si habíamos hablado, recuerdan, de Apophis, que es un asteroide virtualmente peligroso para la Tierra, que apenas tiene unos 300 metros de diámetro. Imagínense esta roca que tiene 5 kilómetros de diámetro y que se encuentra en uno de los puntos de Lagrange de la Tierra. Hablemos un poco entonces de los centauros. Ok. Yo quisiera hacer una aclaración, bueno, o una duda que tengo. Los troyanos no solamente hacen parte de Júpiter. Los troyanos son asteroides que coorbitan también otros planetas. O sea, estoy sí, en lo correcto. O sea, Marte también tiene Marte troyanos. Marte tiene troyanos, la Tierra tiene troyanos. Ah, ok, pero entonces no, aquí vamos a aclarar esto. Digamos que como los asteroides se limitan a la órbita de Júpiter y más adentro. Sí. Si tú encuentras objetos más allá de la órbita de Júpiter, entonces en este caso son centauros. Entonces digamos que Neptuno, por ejemplo, no tiene troyanos. Tiene centauros troyanos. Centauros, o sea, troyanos. Una doble, exacto, clasificación. Exacto, porque okay, tenemos asteroides troyanos y ahora sí tenemos centauros troyanos. El troyano simplemente significa que se encuentra en uno de los puntos de Lagrange. Pero es importante también la diferenciación, porque pues nuestros oyentes dirán, pero qué bobada, ¿por qué no los llamamos a todos igual, cierto? Si todos están en los puntos de Lagrange, cumplen más o menos con las mismas características, pues todos deberían ser troyanos. Pero la cuestión es que, no, por eso, estos son troyanos, pero ¿en qué se diferencian los centauros de los asteroides? Uh-huh. Esa es la pregunta, Andrés. Exacto. Claro, pues primero, digamos que es una cuestión de ubicación. Sí. O sea, se definen asteroides. De Júpiter para acá. De Júpiter para acá. Y de Saturno para allá. Pero además tienen una diferencia en composición. De hecho, los centauros no están compuestos de lo mismo que los asteroides. Deben tener más agua. Los asteroides son objetos preferiblemente rocosos y metálicos, mientras que los centauros son objetos que comparten características de cometa, por ejemplo. Tienen muchísimos más hielos. Son objetos, digamos, que se formaron más allá de la línea de hielos, mientras que los asteroides son probablemente objetos que sobraron de la formación de los rocosos. Y entonces eso los diferencia fundamentalmente. Pablo, pero recuerda que algunos de esos asteroides y cometas que estaban por allá después de Neptuno eventualmente podrían haber caído y convertirse en asteroides. Es decir, perder toda esa composición de hielos, sí, que tenían y quedarse solamente en silicatos y en nuevos minerales que normalmente tienen los asteroides. En efecto, eso es probable. De hecho, el profesor Ignacio Ferrín y el profesor Jorge Zuluaga y yo mismo publicamos un estudio sobre posibles cometas muertos que habitan el cinturón principal de asteroides. Y entonces, ¿de qué se trata este cuento de los cometas Lázaro? Como los bautizó cometas Lázaro, el profesor, claro, Ferrín. Es porque estos son objetos cometarios que perdieron todas sus capas de volátiles, las capas más externas que estaban hechas de agua, de metano, de amoníaco, y ahora se ven como asteroides. Pero de vez en cuando, si se acercan un poco al Sol, se reactivan, digamos, algunas capas de volátiles que hay dentro de los cometas y despiertan, digamos que despiertan de un aletargamiento de millones de años y entonces esa actividad los renueva, los resucita. Y no los tiran. Y no, pero en realidad siguen estando ahí en el cinturón principal. O sea, lo que descubrió el profesor Ignacio Ferrín con sus observaciones fue justamente que hay algo así como un cementerio de cometas en el cinturón principal de asteroides. Pero esa reactivación, Pablo, no podría hacer que eventualmente uno de ellos, porque cuando decimos que un cometa se reactiva, está expulsando gases, chorros de gases, sí, podría salirse de su órbita y caer hacia el sistema solar interior, donde estamos nosotros. En realidad no hay una afectación tan grande porque ya estos cometas perdieron en realidad su material volátil. Lo que hacen es de pronto aumentar su velocidad de rotación sobre sí mismos. Entonces este tipo de características es justamente lo que llevó al profesor Ferrín a identificarlos en una categoría distinta a los demás asteroides. Y entonces, claro, estos objetos son muy pequeños y son muy difíciles de clasificar, pero se notan, digamos, diferencias fundamentales entre unos y otros. Entonces, los centauros, volvamos al asunto de los centauros, sí, son objetos que están más allá de la órbita de Neptuno. De hecho, cubren fundamentalmente las órbitas de Saturno, Urano y Neptuno. Yo dije ahorita la órbita de Neptuno, más allá de la órbita de Júpiter. Y se han reconocido más de 44.000. Eso es un montón de objetos. 44.000. Por lo menos. ¡Wow! Existen unos 44.000 centauros en las órbitas, entre las órbitas más bien, de los planetas gigantes del sistema solar exterior. El primero que se descubrió se llama 944 Hidalgo y se descubrió en 1920. A ver, 940, o sea que empezaron a descubrir por el último de la lista. Está muy raro ese nombre, ¿por qué 944? Porque recuerden que la Unión Astronómica Internacional va numerando los, okay, cuerpos menores a los que nombra. O sea, al que le dan un nombre definitivo le ponen un número. Ya. Entonces, claro, para la época en que nombraron a Hidalgo, le correspondió el 944. Okay. Esa es la idea. Y después fueron reconocidos como familia con objetos como 2060 Quirón, que fue nombrado en 1977, imagínense, mucho tiempo después. Recuerden que Quirón es el centauro famoso que educó a Zeus, era el maestro, el claro tutor de Zeus. Y el más grande que se conoce, miren ya el número que tiene el número 10.199 y se llama Chariclo. Chariclo es otro de los centauros famosos. Posiblemente, y esto es una cuestión interesante, hablando de cómo los gigantes atrapan asteroides y los convierten en lunas, o atrapan cuerpos menores y los convierten en lunas, posiblemente Fibe, que es una de las lunas de Saturno, uh-huh, es un centauro capturado. Es muy grande Fibe. Es siempre grandecito y tiene las mismas características. Recuerden que estas familias de objetos se reconocen básicamente por sus elementos orbitales, porque tienen las mismas excentricidades, los mismos semiejes mayores, las mismas inclinaciones, y entonces pues Fibe parece ser, por su dinámica y su conformación, que era parte de estas familias de centauros. Algo así como lo que hablábamos el programa anterior de las dos lunas que tiene Marte. Fobos y Deimos. Okay. Pero Fobos y Deimos fueron atrapados del cinturón principal de asteroides. Exactamente. Hay una cuestión que nos preocupa siempre sobre estos cuerpos menores, y son los impactos. Pero sabe, Pablo, que cuando nos ponemos a pensar en los posibles impactos que estos cuerpos puedan ocasionar en nuestro planeta, y a los que les gusta la astronomía observacional o simplemente salir y mirar la luna, es fácil con unos binoculares o a ojo desnudo ver un montón de cráteres en la luna, o cuando miramos las imágenes del Hubble o de otros telescopios, por ejemplo, la superficie de Mercurio o incluso de Marte, encontramos también que están llenos de cráteres, pero cuando miramos las imágenes de la Tierra, no hay cráteres. No es los muy vemos. Es muy difícil ver un cráter en la Tierra. ¿Será porque son más chiquitos? ¿O será porque no nos han impactado? ¿Será que no nos han golpeado? Quizás. Pregúntale a los dinosaurios si no nos golpearon. Ojalá si nos pudiera. Han golpeado chiste cruel, veces. Chiste cruel, Pablo. Claro, la única diferencia es la siguiente. En la Luna, en Mercurio, en las lunas del Sistema Solar en general, si alguien ha visto una fotografía de Calisto, por ejemplo, Calisto es el objeto más golpeado del Sistema Solar, no hay clima, no hay atmósfera, no hay viento, no hay lluvia, y eso significa no hay erosión. Entonces, como no hay erosión y tampoco hay dinámica, digamos, tectónica de placas en muchos de estos objetos. Océanos superficiales. Etcétera, etcétera. Toda esta dinámica que tiene nuestra corteza y nuestra atmósfera, pues ha básicamente borrado la mayoría de los cráteres de impacto de la Tierra. Pero aún así tenemos muchas huellas de gigantescos impactos que sucedieron en el pasado de la Tierra y que siguen sucediendo todo el tiempo. Aquí hablábamos de el cuasi impacto de Chelyabinsk en el 2013 y cómo esto sucede muy de vez en cuando, digámoslo así, pero que sucedió muchísimo en el pasado remoto del Sistema Solar. En la etapa final de formación de los planetas, recordemos, había un bombardeo intenso. Eso significa golpe tras golpe, y por eso en la Luna uno ve cráter sobre cráter. Pero eso fue hace 4.000 millones de años. Pero de todas maneras, ya lo sabemos, hay muchas rocas revoloteando por ahí que tienen posibilidades de en algún momento golpearnos, o golpear a la Luna, o golpear a Mercurio. Hemos visto objetos golpear a Júpiter en los últimos 5 años 2 o 3 veces. Hemos visto impactos en la Luna en los últimos tiempos. Creo que hace un par de años se observó un impacto en la Luna que levantó material, etcétera, etcétera. Entonces, esto sigue sucediendo permanentemente, pues porque hay objetos, como digo yo, revoloteando por ahí en todas partes. Y nos preocupa, ¿por qué? Porque son objetos que se mueven muy rápido. El peligro del impacto de un asteroide no es ni siquiera porque sean muy grandes, pero claro, es que una roca de 5 kilómetros es una roca gigantesca. pero pues, básicamente 5 kilómetros no van a acabar con el planeta, o sea, no van a destruir a la Tierra. Un impacto de estos no destruye el planeta, pero causa muchísimo daño. Y causa muchísimo daño porque sencillamente una roca de 5 kilómetros moviéndose a 40 kilómetros por segundo es, piensen en eso, la energía liberada por un impacto de un asteroide es equivalente, y vamos a verlo, a miles de bombas nucleares explotadas simultáneamente. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión y antes del corte, Pablo, bueno, siempre nos deja un tanto preocupados. Eso es algo casual en usted, Pablo. No, lo que pasa es que uno tiene que vivir pendiente de este tipo de cosas. Además, eso deja a nuestros oyentes expectantes. Claro, no, y a mí también. A mí también, déjeme decirle. Vas a salir a comprar una sombrilla contra asteroides. Bueno, pero aquí hablando de lo que usted nos decía de las bombas nucleares seguidas, porque... hizo buen énfasis en eso de que no es una, sino simultáneas. Me estaba diciendo usted que la velocidad de uno de esos asteroides puede llegar a ser de 40 kilómetros por segundo. Exactamente. ¿Cierto? Un asteroide perfectamente se mueve del orden de las decenas de kilómetros por segundo. Algunos más rápido, otros menos rápido. Ajá. Pero estamos hablando de la velocidad con respecto a la Tierra, obviamente. Entonces, puede ser de 40 kilómetros por segundo. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la velocidad de una bala, que debe ser de 400 metros por segundo, más o menos. Exacto. Una bala de fusil, pensemos en eso. Okay. Una bala de fusil se puede mover perfectamente entre 400 y 500 metros por segundo. Ni siquiera un kilómetro. No, ni siquiera un kilómetro por segundo. La Luna se mueve 1 kilómetro por segundo alrededor de la Tierra. Un asteroide se movería 400, 4000, 40, se mueve 1000 veces, 100 veces, rápido que una bala. Claro. 100 veces la velocidad de una bala. Bueno, pero ¿te imaginas entonces una montaña de metal entrando a nuestro planeta a 100 veces la velocidad de una bala? Exactamente. Es que... no sé, ni siquiera creo que se podría ver, no es que como podríamos visualizarlo. Uno lo ve, el bólido, se ve el objeto entrando en la atmósfera y eso es lo que se conoce como un bólido, como un meteoro. Sí. Y pues lo hemos visto montones de veces, pero uno que sea tan grandote, pues yo digo que... que ojalá no lo veamos. Ojalá no lo tengamos que ver, porque... porque va a ser lo último que veamos. Esto no sucede muy... muy cotidianamente, digamos. Bueno, no es algo que suceda todo el tiempo. Pablo, ¿hay quizás alguna esperanza? Pues nosotros podemos calcular más o menos... ¿De verlo? ¿Cuándo? No sé, sí, ¿cuándo se puede ver? ¿O hay quizás una constante de cada vez que pasa un asteroide cerca o tiene la posibilidad de entrar a nuestro planeta? Ahí, digamos que hay un patrón. Hay un patrón que de pronto se puede reconocer de acuerdo con los registros de impactos que tenemos en la Tierra. Miren, hay que hacer énfasis en esto. Un impacto de meteorito es tan tenaz. ¿Por qué? Porque es que esto es una transferencia instantánea de energía. ¿Y qué energía? Este objeto, que tiene una masa de una montaña y se mueve a 40 kilómetros por segundo, tiene una cantidad inmensa de energía cinética. Es la energía del movimiento, eso es exactamente lo mismo que tiene una bala, energía cinética. Y toda esa energía se transfiere instantáneamente, en una milésima de segundo, a la superficie del planeta. Esa energía es la que se utiliza justamente para crear un cráter. O sea, uno dice, ¿de dónde saca uno tierra va a formar un hueco de 2 kilómetros, como el hueco que hay en Arizona en el cráter Meteoro. O cómo saca uno, de dónde saca una energía para formar un hueco de 180 kilómetros de diámetro, que fue el que formó el asteroide que golpeó hace 65 millones de años en Yucatán. Entonces, esa energía es justamente la energía cinética del objeto que depende de su masa y de su velocidad. Entonces, ¿cómo se calcula esa energía? Si usted coge la masa total de un asteroide y lo multiplica por su velocidad al cuadrado, es una cosa sencilla, y luego lo divide por 2, o sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esa es la energía cinética que se va a convertir virtualmente en un cráter. O sea, es la energía que usted va, esa es la explosión, okay. Esa es la energía que se va a liberar instantáneamente en el momento en que ese asteroide nos golpee. Es el raspón que va a dejar en la superficie. Ese es el totazo. Pablo, eso nos puede llevar a algo también, y es que si ya tenemos esos cálculos hechos, podríamos hacerlo más o menos a la inversa, es decir, medimos el tamaño del cráter, y de acuerdo al tamaño del cráter podríamos tal vez saber de qué tamaño era el impactor. Efectivamente es posible, conociendo el tamaño del cráter, hacer los cálculos a la inversa y tratar de saber, por ejemplo, de qué material estaba hecho, de qué tamaño era y a qué velocidad nos golpeó. Increíble. Eso se hace a través de, y esto es más increíble, a través del laboratorio. En la NASA tienen un cañón que hace cráteres microscópicos con balas. Y entonces eso lo escalan a los grandes asteroides. Entonces, de esta manera, de una forma empírica, se puede calcular la energía, el tamaño, la velocidad del impactor que generó cierto cráter. Y de esta forma también hemos entendido, cuando encontramos una huella de estas de impacto, quién fue el que lo formó y cómo lo formó. Y entonces veíamos ahorita que esto sucede de vez en cuando. Es más, imagínense que normalmente la energía de estos impactos es tan grande que se mide en megatones. Megatones. ¿De cuántos megatones fue la bomba de Hiroshima? Ni siquiera. La bomba de Hiroshima fue de 10 kilotones. O sea que no alcanzó el millón. 10 kilotones es el 1% de un megatón. Pero las bombas atómicas modernas tienen, digamos, capacidades de megatones. Y una pequeña explosión, como la que sucedió en Tunguska en 1908 o en Chelyabinsk en el 2013, es del orden de los kilotones, o sea, es del orden de las explosiones que de una bomba como la de Hiroshima, incluso mayores. El cálculo que se hizo del meteorito que iba a impactar en Chelyabinsk en 2013, sí, es de 400 kilotones. Esos son 40 bombas de Hiroshima. Pablo, recuerdo que usted contaba que no lo habían visto venir. No, ese llegó de sorpresa, nos llegó por detrás, como dicen por ahí, y explotó a 23 kilómetros de altura, que lo que hizo fue la onda explosiva, pues rompió los vidrios de 5 ciudades e hirió como a 2.000 personas. Pero, por ejemplo, el de Tunguska fue del orden de un megatón. Ese es muchísimo más grande. Y de acuerdo con la estadística, eso puede suceder una vez cada siglo. Una vez cada siglo. Ahora sigamos avanzando. Por ejemplo, el cráter Meteoro, que es un cráter famosísimo en Arizona, que se encuentra cerca del pueblo de Flagstaff. Sí. Justamente donde aquí contamos la historia del observatorio de Flagstaff, que fue fundado por Percival Lowell y donde se encontró Plutón en 1931, pues ahí como unos 40 kilómetros de Flagstaff está el cráter Meteoro, que se creó hace unos 50.000 años por el impacto de un meteorito que tenía unos 50 metros de diámetro. La energía liberada fue del orden de los 40 megatones. 40 megatones. Ahora, exacto, piensa en esto, Camila. La bomba termonuclear más poderosa que ha construido el ser humano se llama la bomba del zar, o sea, lo hicieron los rusos en los años 50. ¿Y de cuántas megatones estamos hablando? Era de unos 75 megatones. Entonces, el cráter Meteoro se creó justamente por la explosión equivalente a una bomba termonuclear. Y aquí es donde vamos a la cosa más impresionante. Hay, digamos, a partir de una cierta energía, algo que se llama un global killer, o sea, un asesino global, un impacto que puede causar una catástrofe a nivel de todo el planeta. Y estos impactos no suceden muy de vez en cuando, de hecho, pueden suceder entre 1 millón y 100 millones de años. Son el tipo de impactos que sucedieron hace 65 millones de años en la península de Yucatán y que formó el cráter Chicxulub. Este cráter Chicxulub tenía una energía, pongan atención, del orden de los teratones. Wow. O sea, ya no estamos hablando de megatones, estamos hablando de 10 a la 12 bombas atómicas liberadas en un solo instante. 10 a la 12 es 1 millón de millones. Es 1 millón de millones. De bombas atómicas. De bombas atómicas. Wow. Exactamente. Es algo, claro, por eso es que es asustador, es increíble. Pero aún así, ya vemos que esto no sucede muy de vez en cuando. Para que haya un impacto de esa energía, pues normalmente deben pasar unos 100 millones de años de historia en el planeta. Miren, es tan intensa la energía que libera un impacto de un asteroide que se mide en escala de Richter. La misma escala con la que se miden los temblores, los terremotos. ¡Claro! De hecho, miren, yo les cuento un dato curioso. Uno puede convertir sencillamente la energía del impacto en escala de Richter. Hay una forma de hacerlo con una ecuación simple. El cráter Meteoro, de nuevo, que es un cráter chiquito, o sea, es un cráter que, por ejemplo, no se ve desde el espacio. ¿Por qué? Porque apenas tiene 2 kilómetros de diámetro. No es una cosa, pero pues hacer un hueco de 2 kilómetros de diámetro de forma instantánea, uh-huh, ya vimos, necesita 40 megatones y produce un terremoto de 7.7 en la escala de Richter. ¿Pero en qué extensión? Ah, no, o sea, es la energía equivalente. Es que la escala de Richter en realidad es una escala de energía. Okay. Entonces, cuando uno le hablan de un terremoto de 7, 8, 9 en la escala de Richter, están diciéndole qué tanta energía liberó el movimiento telúrico. Entonces, okay, pero es equivalente. O sea, esta explosión en Arizona que formó el cráter Meteoro equivalió a un terremoto de 7.7. El terremoto que... O sea, el terremoto equivalente a la energía liberada por el cráter Chicxulub, que es el cráter de los dinosaurios, digámoslo así, uh-huh, sería de un terremoto de una escala 12 de Richter. ¡Wow! Pobres dinosaurios. Pobres dinosaurios, exactamente. Se les cayeron todas las ciudades a los dinosaurios. Bueno, hay algo impresionante, es que no es solamente la explosión, porque es una gran explosión la que genera el impacto, sino también la onda de choque que va recorriendo gran parte del planeta en esa escala, y además el terremoto. Es que es de consecuencias globales. Pero bueno, claro. y el impacto del meteoro, ¿dónde está? Porque se pulveriza, se convierte instantáneamente en polvo y roca fundida. Y justamente ese material que levanta una explosión, una colisión de estas, es el que causa un cambio climático global. Claro, cuando cayó el meteorito de Chicxulub, el asteroide de Chicxulub, el material que levantó termina en la estratosfera, tapa el sol, acaba con la fotosíntesis, se mueren las plantas, se mueren los dinosaurios que comen plantas y se mueren los dinosaurios que se comen a otros dinosaurios y se acaba con la cadena alimenticia durante un montón de tiempo. Ese es el caos. Es que en realidad, claro, como yo les decía, no fue el asteroide el que mató a los dinosaurios, pues ese mató a los que estaban debajo. O sea, mató a los que les cayó encima y la explosión barrió 500 kilómetros a la redonda, y si cayó en el mar tuvo que haber producido un tsunami de magnitudes globales. Pero después de eso, el problema vino para los que sobrevivieron al impacto. Los que sobreviven al impacto, pues tienen que soportar el hecho de que el material se reparte por toda la atmósfera, por la estratosfera, tapa el sol, y entonces los que sobrevivieron literalmente se murieron de hambre. Excepto nuestros tatarabuelos. Excepto los primeros mamíferos que estaban surgiendo por esa época, pues no necesitaban tantos recursos. ¿Usted se imagina cuánto tenía que comer un brontosaurio al día para sobrevivir? O sea, la cantidad de material vegetal que se tiene que comer un brontosaurio. Pues es que los elefantes se comen como una tonelada diaria de hierba o de pasto o de follaje. Imagínense cuánto se tendría que comer un brontosaurio. ¿Quiere decir ese que fue el problema? El cielo, por ejemplo, ¿de qué color quedó? No, sinceramente, yo creería que oscurito. Oscurito, o sea, por mucho tiempo. Como de noche, no todo pasa, el tiempo. Tal vez como unas 6:30 de la tarde. ¿Oscuro? No, oscuro, muy oscuro porque no pasa la luz del sol, entonces la fotosíntesis eso, cae. Eso puede suceder también con una explosión de un volcán, por ejemplo, una erupción volcánica claro. muy grande. Además que se activan también las erupciones volcánicas. Claro, con pero estos daños climáticos que produce una erupción volcánica pueden ser del orden de algunos años. El que produjo el impacto de Chicxulub fue de siglos, incluso de milenios. El cambio climático fue tan radical que extinguió el 65% de las especies. Y entonces... Y no fue el peor cambio climático o la peor extinción que haya sufrido nuestro planeta. No fue el impacto más grande que ha soportado nuestro planeta. Han habido impactos mucho más grandes que sucedieron en épocas anteriores a este, que es el más, digamos que es el más famoso. ¿Por qué? Porque es el que ha sido mejor estudiado, porque es del que se ha del que se ha recogido mayor evidencia. Es el más reciente para nosotros. Es el más reciente de los grandes impactos que han sucedido en la Tierra y porque se registró en todo el planeta. Uno dice, no, pero pues es que el hueco está allá en Yucatán. Uno se va a Yucatán y no ve el hueco. Sí, o sea, uno se puede ir, eso de estar cerquita, ¿a qué? A, ¿cómo se llama esta ciudad turística famosa? Chichen Itza. Chichen Itza, pero no, esta es la que queda. ¿Cuál? Por ahí, en este momento no lo recuerdo. Es en la península de Yucatán, donde hace 65 millones de años no existía la península de Yucatán como tal, uh-huh. Pero después de 65 millones de años, lo que se reconocen son unas huellas que dejó la formación del cráter. Y además, desde el satélite, desde órbita de la Tierra, midiendo las anomalías gravitacionales, se dieron cuenta de que ahí hay un cráter circular de 180 kilómetros de diámetro. ¿Se recuerda cuáles fueron las primeras pistas que tuvieron para darse cuenta que allí había un cráter? Unas formaciones que tienen forma de arco, que son como unas cuevas los profundas. Cenotes. Los famosos cenotes mayas, exacto. En donde los deportistas extremos hoy hacen clavados extremos o entran incluso en paracaídas en los cenotes. ¿Y es una consecuencia? Pues resulta que en el momento del impacto, unas formaciones, ese tipo de formaciones geológicas hizo que se formaran los cenotes en un semicírculo alrededor, digamos, de la línea de costa. Y no se explicaba cómo, no se explicaba por qué en semicírculo. Desde el aire empezaron a buscar un arco perfecto, empezaron a mirar con radares porque ya el cráter, gran parte del cráter está dentro del océano y descubrieron precisamente que ese semicírculo obedece al borde o está cerca al borde del cráter de Chicxulub. Yeah. Y lo descubrieron entonces finalmente con satélite. Y con satélite se han descubierto la mayoría de cráteres que todavía podemos ver en la superficie de la Tierra. Yo quiero contarte algo, Pablo, y es que precisamente en el cráter del meteoro, que ya lo rebautizaron como Beringer, cuando sucedió el impacto, la profundidad del cráter, el cálculo es que era de unos 750 metros de profundidad. Ajá. Y 1.2 kilómetros de diámetro. Pero con el tiempo el cráter se llenó de agua, de sedimentos y luego tuvo una superficie de más o menos unos 550 metros. Uh-huh. Y más adelante con el tiempo, pues hoy en día el cráter solamente tiene 170 metros de profundidad. De profundidad. ¿Cierto? Eso obedece un poco a lo que decíamos al principio. Hay un montón de procesos atmosféricos, un montón de procesos geológicos que están erosionando el cráter y lo van borrando. Lo van borrando. Y aún así en Arizona se puede ver el cráter con una profundidad inmensa. Ahora, ¿cómo será encontrar cráteres, por ejemplo, en el Amazonas o en cualquier otra región del mundo donde tenemos una cobertura vegetal muy grande? ¿Cierto? Me imagino que el planeta está lleno de cráteres que todavía no hemos descubierto. Que no hemos podido descubrir, exacto, que no hemos visto justamente porque el planeta mismo o los borra o los tapa, no los oculta. Pero en otros lugares del sistema solar sí son absolutamente visibles. ¿Como la Luna? La Luna, en Mercurio, en Marte, en todos los objetos sólidos del sistema solar podemos ver los rastros de esta violencia de impactos de asteroides. Hay, digamos, tres tipos de cráteres que se pueden formar que dependen sencillamente, de nuevo, de la energía del impacto. Y entonces, aunque ustedes no lo crean, y esto es una cosa genial, hay microcráteres. Microcráteres. ¿Y quiénes forman microcráteres? Los micrometeoritos. pero no en la Tierra. Pero son peligrosos. ¿Por qué? Bueno, sí, los micrometeoritos son los que uno ve como una estrella fugaz que se deshacen justo antes de caer en la Tierra, pues porque están muy pequeños. Pero en el espacio producen huecos. Y hacen huecos en las láminas... En una nave espacial. En las láminas de las naves espaciales, en los paneles solares del telescopio espacial, porque son micro rocas que viajan a 40 kilómetros por segundo y que golpean estas superficies y entonces obviamente producen microcráteres. Recuerdo la película Gravedad, que precisamente fue uno de los... O de los asuntos que ellos enfrentaron, una lluvia de micrometeoritos. Exactamente. Y luego están, digamos, los cráteres simples que tienen forma de tazón, como el cráter Beringer en Arizona, o como muchos cráteres que uno puede ver en Marte o puede ver en la Luna, que sencillamente es un huequito producido perfectamente por un impacto directo. Estos tienen del orden de los kilómetros de diámetro, por ejemplo. En la Luna, los tazones más grandes tienen hasta 18 kilómetros, pero vienen las huellas de impacto más grandes del sistema solar, y estos se llaman las cuencas. Las cuencas. Hay una muy famosa. Sí. Que es creo que es el lugar más caliente de todo el sistema solar. La cuenca Caloris. En Mercurio. Ahorita vamos a ver y vamos a nombrar algunos de los cráteres de impacto más grandes del sistema solar. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Bueno, y veníamos conversando sobre los impactos más grandes que han generado estos asteroides en el sistema solar. Impactos que, por su tamaño, pues ya no son un simple cráter, sino que ya son las famosas cuencas en los planetas rocosos y en las lunas. Claro, y se reconocen muchísimas de estas formaciones. Digamos que hay una diferencia fundamental en la forma. Los cráteres simples, decíamos ahorita, son como un tazón, es como una taza, se forma un huequito. Sencillamente, pero una cuenca es tan intenso el impacto y es tan grande, digamos, el impactor que genera anillos concéntricos, montañas completas y genera un pico central de impacto. Casi todas las cuencas y los cráteres, también se llaman cráteres, digamos, complejos, tienen montañas formadas por el impacto. Y es porque el material se derrite y sube, como cuando uno tira una piedrita en el agua, sí, y luego se solidifica, entonces queda la formación. Es un efecto de gota. Entonces, es un efecto de gota. Dejamos caer una piedra y inmediatamente la gotica salta y por el frío del espacio exterior, se solidifica. Wow. Se solidifica muy rápido y les voy a contar una cosa. La montaña más grande del sistema solar es un pico de impacto. Se encuentra en el centro de uno de los cráteres más grandes del sistema solar comparado con el objeto, pues, sobre el que golpeó, y está justamente en Vesta. Recuerdan que Vesta es el asteroide más grande pues del cinturón de asteroides. Exacto, les voy a contar. Vesta tiene una cuenca que se llama Rea Silvia, y Rea Silvia, piensen en esto, Rea Silvia tiene 529 kilómetros de diámetro. 529 kilómetros de diámetro. Wow. Eso equivale al 90% del tamaño del asteroide. Yes. 90% del tamaño. Y entonces, el pico de impacto central de Rea Silvia tiene 27 kilómetros de altura. Es una montaña... Del tamaño del Monte Olimpo. Del tamaño del Monte Olimpo, que es la montaña... No, espérate, Pablo. Estamos hablando de que la montaña más alta del sistema solar es el Monte Olimpo. No, ya no. Ya no. Vesta le quitó el puesto. Monte Olimpo en realidad tiene como unos 24 kilómetros por encima del datum, se llama, por encima de la referencia, digamos, de la superficie marciana. O sea, que Vesta tiene casi, esta montaña tiene casi 4 veces el Everest. Exactamente. No, 27, ¿cuántos? Son 3 veces el Everest, pero tiene unos 3.000 kilómetros más. ¿Cuánto tiene el Everest? Unos 3 kilómetros más que el Monte Olimpo, y el Everest tiene 8.848, okay. O sea, 9 kilómetros, redondeando, okay. Más o menos. Les decía entonces que las huellas de impactos más grandes del sistema solar son las cuencas, y estas cuencas ocupan muchas veces, por ejemplo, en este caso, el 49% de la superficie de Marte. Sí. El 49% de la superficie de Marte es ocupada por una cuenca que se llama Utopía Planitia. Es un solo impacto. Es un solo impacto. Wow. Y es el 49%. Es la mitad del planeta. Es el impacto confirmado más grande del sistema solar. ¿Y dónde está el impactor? Es porque desapareció. Aquí, ¿y qué se hizo? ¿No debe haber quedado un anillo formado alrededor de Marte o acretarse como lo hizo, por ejemplo, Luna en la Tierra? Se acretó con Marte y terminaron siendo un solo cuerpo. Es que hay muchísimos. Miren, en la Luna hay una que es la cuenca del polo sur lunar que se llama Aitken. Que se ve muy brillante. La cuenca Aitken tiene 2.500 kilómetros de diámetro. Yeah. Estos son impactos increíbles. En Mercurio, la más famosa. ¿Cuál es la cuenca más famosa de Mercurio que hablábamos ahorita? La cuenca Caloris. La cuenca Caloris es un impacto que tiene 1.550 kilómetros de diámetro. Estamos hablando de impactos gigantescos. Y muy probablemente, si en la Tierra hubiese quedado la huella del impacto de Theia, que formó a la Luna, pues tendríamos una cuenca de miles de kilómetros de diámetro en la Tierra. Pero de nuevo, lo que pasó en la Tierra es que la corteza y la dinámica geológica pues borraron todas las huellas de impacto de Theia durante pues los últimos 4.000 millones de años. Pablo, pero usted ahorita nos decía que el cráter de Chicxulub no fue el impacto más grande del que tenemos registro en la Tierra. Entonces, ¿cuáles fueron esos impactos? Pues han habido muchos impactos importantes en la Tierra, pero el más grande que todavía se reconoce, porque se puede ver desde el espacio, se llama el cráter Bredefort. Bredefort. ¿Esto queda en? En Sudáfrica. Y entonces se llama el cráter Bredefort, es una cosa muy curiosa, porque hay un pueblito que está dentro del cráter. Es un pueblito minero, a propósito. Que se llama Bredefort. Sí, es muy chistoso, porque, por ejemplo, uno puede hablar del cráter Meteor o del cráter de Arizona, uh-huh. Pues porque el cráter está dentro de Arizona. Sí. Pero en este caso, el cráter Bredefort es tan grande que la ciudad de Bredefort está dentro del cráter. Es un cráter que cuando se formó tenía 300 kilómetros de diámetro. Eso es algo absurdamente grande para un impacto en la Tierra. 300 kilómetros de diámetro significa que probablemente el objeto que nos golpeó podía tener 30 kilómetros de diámetro. Bueno, Pablo, pero aquí hay algo bien importante que te quiero preguntar, y es Bredefort precisamente es reconocido a nivel mundial porque es un pueblo minero que extrae oro en grandes cantidades. Y ahorita decíamos que un impactor de estos pues es rico en metales, o sea que probablemente fue este impactor el que al abrir este cráter tan inmenso pues enriqueció esa zona de la superficie terrestre con oro, y ahora se está extrayendo oro proveniente de un meteorito, tal vez sea así. Exactamente, y además no solo oro, los asteroides son ricos en platino, en hierro, en aluminio, o sea, un solo asteroide puede tener más hierro que lo que puede sacarse durante 15 años en una mina de hierro en el planeta, no sé, puede tener más hierro que todas las reservas chilenas de hierro, ¿verdad? O ese tipo, o de cobre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen todo el material original del disco del sistema solar del que se formaron los planetas, y entonces pues son ricos en metales, y por eso hay toda una idea comercial de ir hasta los asteroides y explotar esos materiales o incluso traerlos aquí cerca a la Tierra y hacer minería de asteroides cercano a la Tierra. Un asteroide cuesta en minerales millones y millones y millones de dólares, digamos, en lo valiosos que son los materiales que uno puede encontrar en un asteroide. Y claro, podemos tener allí la solución a esa competencia que hay entre minería y deterioro de la biodiversidad. Podemos más bien explotar los asteroides. Claro. Es como una propuesta, abro comillas, ecológica de la explotación minera. La minería ecológica sería entonces minería de asteroides, hacer minería fuera del planeta Tierra. Es decir, eso sería que bien interesante. El cinturón de asteroides es nuestro tesoro. Tenemos un tesoro completamente rico en todos los minerales que nos podamos imaginar, en todos los metales que usamos aquí en la Tierra. Y bueno, estamos desarrollando la tecnología para poder explotar ese tesoro. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos que ese cráter de Bredefor en realidad es un cráter y tal vez no es un volcán extinto? Podría ser un volcán extinto. Porque es un cráter de impacto. ¿Cómo sabemos que es un cráter de impacto? Por la estructura. Pero es que cuando vemos la boca de un volcán extinto, también tiene una estructura muy similar. Pero incluso los geólogos, la boca de un volcán extinto normalmente está en un cono. Por eso se llama un cono volcánico. Esto es una cuenca. Esto es un hueco hecho en la Tierra de forma circular, pero además tiene que ver con, con la forma, con la además con las capas del suelo que, digamos, que expone, porque al momento de golpear se saca las capas más internas del suelo. Y yo estaba, por ejemplo, leyendo que en esta zona del cráter Bredefor uno puede reconocer las superficies del corteza continental más antiguas del planeta Tierra. ¿En serio? O sea, ahí hay rocas que tienen 4.000 millones de años. ¿Y quién las expuso? El impacto. Y, pues, digamos que hace... Y además este impacto sucedió hace 2.200 millones de años. Desde hace 2.200 millones de años ha venido borrándose el cráter. Pero aún así todavía se puede observar parte de la estructura circular, parte del domo que formó el cráter hace 2.200 millones de años que sucedió el impacto. Bueno, pero además hay otra pista que nos dice cuando un cráter de estos en realidad es un impacto, o cuando ocurrió una gran catástrofe como la que sucedió hace 65 millones de años, y es precisamente la presencia de iridio. El iridio es la pista fundamental para que nosotros digamos que definitivamente hubo un impacto en alguna época, en alguna era geológica. Iridio. Es un material raro, ¿cierto? ¿Tú habías escuchado bastante hablar del iridio, raro, Camila? No. Precisamente hay una capa completa entre la última era del Mesozoico, que se llama el Cretácico, y luego el Terciario, que es la primera era del Cenozoico. El Caté. Por eso se llama el límite Caté. Justo en el límite Caté hay toda una capa rica en iridio, que lo que nos dice es que algo muy grande golpeó el planeta y dispersó todo este iridio por el planeta. ¿Quién lo dispersó? Justamente este polvo que termina tapando el cielo. Que corresponde al impacto de Chicxulub. Pero si los meteoritos están hechos de los mismos materiales con los que se hizo la Tierra, entonces ¿por qué en la Tierra no hay iridio? Esa es una muy buena pregunta. Me imagino que es por ese asunto de que pues, el iridio es muy denso, muy pesado, y en la formación de la Tierra se habrá ido al núcleo. Al núcleo. La mayor parte del iridio original de la Tierra se encuentra en el interior de nuestro planeta. O sea, que lo que encontremos en la corteza tuvo que haber sido traído por meteoritos. Por impactos de meteoritos. Esa es la huella imborrable, digámoslo así, del impacto que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años.